RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para un Tal. Los saludamos Linsabel Noguera, cuyo número de certificado de locución es 14037, y Jason Maldonado 41937, casi un capicúa. Bueno, hay unos 40,000+ en el medio. Así es. Estamos ahora recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en el celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para escuchar los programas que ya han salido al aire, contactarnos por libreriasonica@gmail.com, nuestro email, o seguirnos en Twitter, @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con el tema Boulevard del grupo ABBA, grupo sueco de música pop, que llegó a ser el grupo de más éxito comercial de la década de los 70. Temas como Dancing Queen, Mamma Mía, Chiquitita y Fernando dieron la vuelta al mundo, interpretados por Benny Andersson, Anni-Frid Lindstedt, Björn Ulvaeus y Agnetha Falstock. Caramba, quien precisamente estuvo de cumpleaños el pasado 5 de abril, celebrando sus 61 años de vida. El nombre de ABBA es un acrónimo, como se dieron cuenta, de las primeras letras del nombre de cada uno de los miembros de la agrupación. Y este grupo, hasta creo, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, que vino a estado sensacional con Amador Benavente. Sí, es así, vino. Bien, arrancamos con nuestras efemérides semanales, que van desde el 9 hasta hoy domingo 15 de abril. Y comenzamos el 9 diciéndoles que en esta fecha nacen, en 1821, Charles Baudelaire, poeta francés. En 1912, Lev Kopelev, escritor soviético. Fallece en esta fecha, en 1553, el escritor francés François Rabelais. En el año 1911 fallece el poeta inglés Edward Thomas. Y también fallece en el año 1936 el poeta español Francisco Villa Espesa. Vamos al 10 de abril, fecha en la que nace en el año 1827 el escritor estadounidense Lewis Wallace. También nace en 1910 el diplomático y poeta sirio Umar Abu Rishah. En el año 1937, la poeta rusa Bela Akhmadulina. Y en 1939 nace también el escritor salvadoreño José Roberto Cea. Fallece el 10 de abril, en el año 1882, el poeta inglés Dante Gabriel Rossetti. Fallece en 1931 el escritor norteamericano de origen libanés Khalil Gibran. En el año 2006, el escritor holandés Gerard Rev. Pasamos al 11 de abril y en esta fecha nacen, en 1893, Fernando Paz Castillo, poeta, crítico, diplomático y educador venezolano. Y en el año 1900, el escritor húngaro Sándor Márai. Pasamos al 12 de abril, en esta fecha nacen, en 1539, el inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano. Y en el año 1823 nace Alexander Ostrovsky, dramaturgo ruso. Por cierto, quiero comentar sobre el inca Garcilaso de la Vega. Hay una novela editada recientemente por Ficción Breve Libros, que es Silencio en el Convento, del escritor puertorriqueño Luis Aldaña. La portada de esa novela es la puerta de la casa del inca Garcilaso, una fotografía extraordinaria, una novela corta que les recomiendo leer, Silencio en el Convento, de Luis Saldaña. Seguimos en el 12 de abril. Les contamos que en esta época, en esta fecha, fallece en el año 65 el filósofo hispano-romano Séneca, quien fue condenado al suicidio por el emperador Nerón. También fallece en esta fecha, en 1986, el escritor ruso Valentín Kataev. 13 de abril, fecha en la que nace Jason, y por eso les damos feliz cumpleaños aquí. Muchísimas gracias, Noguera. En el año 1906 nace tu escritor favorito, uno de tantos, Samuel Beckett, escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1969. También nace en 1928 el poeta español de la generación del 50, José Agustín Goytisolo. En el año 1939, el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1995, Seamus Heaney. Y también nace otro premio Nobel, valga comentar, precisamente del año 2008, el novelista francés J.M. Le Clézio, quien naciera en 1940, un 13 de abril. En el 13 de abril fallece en el año 1695 Jean de La Fontaine, poeta francés. También fallece en 1794 el escritor francés Nicolas Chamfort. Y en el año 1912 el escritor japonés Ishikawa Takuboku. Wow, te salió redondito. 14 de abril, ¿quiénes nacen? En 1909. Pero antes del 14 de abril, ¿viste con quién comparte fecha de nacimiento tú? Sí, vale, oye, todo un lujo. Bueno, Nobel. Hay que decirlo. El 14 de abril nacen en 1909. La folclorista y etnomusicóloga argentina Isabel Arendt. En el año 1954, el escritor estadounidense de ciencia ficción Bruce Sterling. Fallece en 1915 Luis Coloma, escritor y periodista español. Ludwig Zamenhof, lingüista polaco, creador del Esperanto. Ajá. También fallece en 1976 José Revueltas, escritor y activista político mexicano. En 1980, quien revolucionó la escritura para niños en Italia, Gianni Rodari. Y en 1986 fallece Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa. 15 de abril, tal día como hoy que salimos al aire, nace en el año 1452 el artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano Leonardo da Vinci. Y fallecen en 1938 César Vallejo, escritor peruano. En el año 1986, Jean Genet, escritor francés. Por cierto, con esto damos el cierre de las efemérides. Hay que recomendar la lectura de Trilce, un poemario fundamental de César Vallejo. ¿Y sabes quién fallece el 15 de abril, si mal no recuerdo, fuera de las efemérides literarias? Pedro Infante. Pedro Infante. ¿Y tú sabes por qué tengo la fecha fresca en la memoria? Porque estoy releyendo con gusto y placer Si yo fuera Pedro Infante, del maestro Eduardo Liendo. Y hablando de otro maestro que ya tú mencionaste, César Vallejo, yo quisiera recomendar la obra poética editada por la Biblioteca Ayacucho, la obra completa de César Vallejo editada por la Biblioteca Ayacucho, que es un libro que debemos conservar y aplaudir su edición, César Vallejo. Así es. ¿Qué viene? Viene la lectura relacionada a nuestras efemérides del día de hoy. En la voz de Jason escucharemos Cascando, fragmento de un poema de Samuel Beckett. ¿Por qué no simplemente no esperar a ser ocasión de un vertedero de palabras? ¿No es mejor abortar que ser estéril? Después de tu partida, las horas son tan tristes, siempre empiezan a rastras demasiado pronto, los garfios desgarrando con ceguedad el lecho de miseria, rescatando los huesos, los amores antiguos, cuencas una vez llenas con ojos como tuyos. Es mejor siempre demasiado pronto que jamás. Negra necesidad salpicando los rostros, diciendo una vez más: nunca flotó lo amado 9 días, ni 9 meses, ni 9 vidas. Y eso fue un fragmento del poema Cascando, de Samuel Beckett. Y dicho esto, vamos a nuestro... ¡Ah, y la música! Ah, la música era el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2, de Chopin. Ahora sí, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Do You Remember, de la banda británica de rock progresivo Marillion. Sí, por cierto, vienen. Sí, vieron. Vienen. ¿Hoy es qué? Hoy es domingo 15. ¿Ya vinieron o vienen? No recuerdo. Yo sé que es cerca. Yo recuerdo cuando vino la primera vez Marillion a Venezuela, que tuve el gusto de estar allí. Además de teloneros. Era muy chiquita, no me dan tiempo. Uh-huh. No me dan permiso. De teloneros estuvo una banda de amigos con los cuales tuve el gusto de. Se me olvidó el nombre de la banda de mis amigos, qué horror. Bueno. Donde el bajista era nada más y nada menos que Gonzalo Jiménez Santomé. Bueno, cuando lo recuerde, si Gonzalo, Gonzalo me escucha, nos lo dice por me mata. Twitter, bueno, pero el cuento del tema es porque su baterista, el señor Mark Kelly, nació el 9 de abril de 1961. Y cumplió esta semana 52 años. Algo así, ¿no? Algo así. Oye, señor, Alter Ego, la banda de mi amigo, saludo, Gonzalo Jiménez, que le abrió el concierto a Marillion en aquella oportunidad. Eso sería hace como... Ya, no diga cuándo. Ya, no me acuerdo. Vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un gusto y un honor tener en nuestros estudios a la coloniera de Tovar, como cariñosamente le decimos a Marisol Marrero. Bienvenida, Marisol. Bueno, gracias a ustedes dos, a Jackson y a Linsabel. Es muy rico tenerte aquí nuevamente, además para hablar de unas mujeres que nos han acompañado a través de las tres entregas de tus novelas y que nos han apasionado sus historias, que pues tener esta en las manos, Rosas y Duraznos, ha sido como ese descubrimiento de ¡ay, pero es que de aquí viene todo! ¿De dónde viene Rosas y Duraznos? Bueno, Rosas y Duraznos es la tercera novela de la trilogía de la Colonia Tovar, que comenzó con Lotte von Indien, ¿no? Como dice Lotte, que les decía, recuerdas en el anterior programa, que era como la historia, era un homenaje a las mujeres pioneras que vinieron desde Alemania a fundar la Colonia Tovar. Porque me impresionó mucho cuando vi la lista de los integrantes, de las familias que venían. Me impresionó mucho que venían mujeres solas, o con un hermano, o con una hija. Pero yo me pregunté qué difícil sería para ellas, ¿no? Si es muy difícil para un hombre, una mujer, su familia, construir la morada, hacer las siembras, ¿cuánto más difícil sería con una mujer sola, pues? Y aunque las colonieras de allá me protestaron, me dijeron, no señor, fue duro para todo el mundo, porque nosotras trabajamos mucho, aunque venían con los maridos, pues las abuelas, las tatarabuelas, trabajaron también duro. Pero siempre me imagino que es más difícil, pues. Y en cada uno de los personajes de la trilogía, tú ves que está esa fortaleza de una mujer que tiene el riesgo de ir a conocer un país desconocido y fundar, pero que también está la fragilidad femenina que le da la sensibilidad para adaptarse y entender el entorno, ¿no? Sí, siempre el amor persiguiéndolas y la tragedia. Eso bueno, a veces también me lo hacen saber otros que me leen, ¿no? Y yo de repente no me doy cuenta y digo, oye, sí, de verdad, son mujeres emprendedoras, fuertes, labran la tierra, hacen las casas, pero también se enamoran y viven su vida apasionadamente. A plenitud y apasionadamente. Sí, son mujeres muy, muy apasionadas. ¿Cómo surgieron los personajes? Porque cada una de ellas es como un homenaje a distintos tipos de mujeres con sus fortalezas, con sus debilidades. ¿Cómo fue cada una de ellas naciendo? Y yo creo que las mujeres de mi novela están muy ligadas a las casas, y Jackson me lo hacía ver, ¿no? Jason. Bueno, me como gusta tú prefieres. Más Jason, que es el del velloncino, el del velloncino de con los Argonautas. Sí, yo le estaba preguntando si su papá le gustaba la mitología o a su mamá, madre, sí. Que era su madre. Bueno, entonces estas mujeres de mis novelas están muy relacionadas con sus casas. Porque pienso yo que casa y mujer es la misma cosa, ¿no? La mujer es el útero materno, la casa es eso mismo para las personas, para los hijos. Y entonces la primera fue la casa de la fantasía, la casa del lote, la casa que me imaginé, porque claro, todo tenía que ser imaginación, cómo llegaron, cómo construyeron la casa. Entonces, esa primera casa es esa casa de la imaginación, de lo que yo me imaginaba, cómo iban a construirla con los troncos, con la misma tierra. O sea, son casas que surgen de la tierra, ¿verdad? Incluso tienen el mismo colorido de esa tierra de la colonia medio blancuzca. Claro. Que no son las casas esas de barro, de bareque, del llano, que son rojizas. Claro, y además que la humanización de estos elementos, por ejemplo, la humanización de las casas, dentro de la historia es fantástica, es uno de los elementos que a mí más me llama la atención, y me permito citar una parte de la novela que dice así: allá veo la casa, desde que regresé de Alemania ella empezó a llamarme, se viste para mí, se pone dominguera con los rayos del sol que atraviesan sus techos derruidos, cuando me dirijo al que fuera mi cuarto, respira fuerte como si suspirara, su pulso se acelera. Y así, fin de la cita. Y así, ejemplos como este están a lo largo de la historia de Rosas y Durazno. Además, eso que estaba comentando Elizabeth, el aspecto femenino está tan bien desarrollado, y lo habíamos comentado fuera del aire, donde se muestra ese lado íntimo, erótico, escrito de una manera... Sí, con mucha sutileza, con además... Y con acierto. Con el tacto de ser lo suficientemente sutil, pero lo suficientemente picante. Picante, erótico. Sí, realmente hay unas escenas fuertes, pero el lenguaje está para eso. Yo creo que el lenguaje siempre es el mismo, ¿no? Lo que pasa es cómo utilizas tú esas palabras, esas frases. Eso digo yo que es lo que hace a un escritor, sea de una manera o de otra. Cómo utiliza esas palabras y esas frases, ¿no? Así es. Esa manera de y tú puedes decir lo que sea, pero cómo lo dices. Además que está Bueno, fíjate, hablando de las palabras que usas, una de las cosas más lindas de las tres entregas de la trilogía ha sido el lenguaje con el que están escritas, que permite que uno se sumerja en ellos, pero además es un lenguaje que la fuerza narrativa está complementada por un espacio lírico poético que es muy hermoso. Y voy a citar ahora en el capítulo del lenguaje de Quina de Rosas y Duraznos una parte donde dice: parece que cuando hablara, volaran de sus labios viejas cartas de amor difuminadas por el tiempo, con flores marchitas en sus páginas. Y luego dice: me quedé asombrada con sus palabras. Porque lo que uno le pasa como lector cuando lee las novelas es que te quedas asombrado con el uso del lenguaje, pero también con las palabras que son tan melódicas, sonoras y que se adaptan a la manera como cada una de las personajes dice su mundo, que es una belleza. Así es. Sí, yo pienso que el mismo lenguaje surge de la tierra también. Así como las casas surgen de la tierra y son de ese color blancuzco de esa tierra de la colonia, porque tú la ves muy negrita por donde están sembrando, pero si tú excavas un poco, no sé si te han fijado en los derrumbes, entonces surge como una cosa blanca, una arcilla blanca extraña, ¿no? Y las casas tienen ese color de fantasma, incluso, ¿no? Que son... blancú. Claro, y además hay un elemento también fantástico, a mente todo lo que ya hemos comentado, que tiene que ver con la presencia, si se quiere, fantasmal, que va atravesando la historia. Y es un elemento que le da esa suerte de emoción, de temor, por ejemplo, la escena entre Quina, que pintaba las paredes. Esas son escenas... ligeramente espeluznantes, porque fantasmagóricas que te atrapan muchísimo, ¿no? Pero que a la vez reales. Sí, exactamente. Porque es el inconsciente de ellas mismas que sale a través de las pinturas o de las imágenes que ven o de aquellas cosas que recuerdo lo que te contaba, ¿no? Que el mi oftalmólogo, el doctor Gómez Facunde, me puso un mail que yo dije, oye, qué acertada lectura la del doctor. Bueno, él me dice que ese ir y venir entre la realidad y la imaginación que lo confundía gratamente, ¿no? Pero es real, ¿no? Es un ir y venir entre lo real y lo fantástico. Pero yo creo que uno como personalidad tiene eso, o por lo menos yo trato, porque si no la vida sería muy aburrida. Ciertamente. Si uno no inventara esas cosas y uno fuera, claro, yo digo que gracias a la vida y gracias a Dios que puedo ser escritora y que puedo inventarme un mundo. Y cada vez que estoy escribiendo, yo trato, sí, trato de escribir y vivir lo que escribo también. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes. ¡Qué rápido! Rapidísimo, porque cuando uno la pasa bien, los fantasmas pasan volando. Hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia autora, Rosas y Duraznos, Marisol Marrero. La editorial Marisol, o el sello. Es de Lector Cómplice. De Lector que Cómplice. Que tienen ahora un sello editorial, que de paso, bueno, pueden ponerse también en contacto con ellos porque están empezando. Buenísimo, eso es un buen dato. Hoy estamos obsequiando. Además que es una escritora, la de la editorial, entonces tiene muy buen gusto. Ella tiene muy buena sensibilidad, literalmente. Muy bien. ¿Qué deben hacer para que se ganen Rosas y Duraznos? Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y participas por Rosas y Duraznos como cortesía de la autora y del Lector Cómplice de la editorial. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Sin inflación. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un tiempo. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tanto. Escuchando el tema Behind the Sun de Red Hot Chili Peppers, pues su guitarrista Gilles Slovak nació un 13 de abril en el año 1962. Casi que te alcanzó. Casi, ¿verdad? Él intervino notablemente con sus solos en el disco de Upbeat Mofo Party Plan y falleció en el año 1988, en el mes de mi cumpleaños, junio, como consecuencia de una sobredosis. Este tema fue el tema número 7 de la lista US Modern Rock. Modern Rock. Se me enredó la lengua, perdón. No te preocupes. Vamos a continuar degustando las sabrosas rosas y duraznos que nos trajo Marisol Marrero a propósito de su novela homónima. Hay una serie de personajes aquí, todos fantásticos. Me quitaste la palabra de la boca. Daily. ¿Qué? Okay. Que iba a hablar de los personajes fantásticos. Bueno, es que fíjate, los personajes. Yo quería preguntarle a Marisol, porque en esta última entrega de la trilogía está Lote, está María Manuela, está Quina, también está la nieta que es Eugenia y la bisnieta en todo caso se llama Inés. Entonces mi pregunta es, ¿con cuál de estos personajes te identificas más? Bueno, yo creo que todos tienen un poquito. Un poquito de ti. Freud decía que en las novelas hay muchos novelistas. A mí me encanta esa frase de Freud, ¿no? Siempre la recuerdo. Porque siempre hay algo de uno, porque tú no puedes escribir sobre lo que no has experimentado. Por lo menos eso digo yo. Claro, sé que hay literatura fantástica y todo. Pero siempre hay algo que es de uno, que para escribir tienes que usar esa cosa que tienes dentro. Claro, claro. Pero hay algún alguno de estos personajes con el cual sientas más empatía o los quieres a todos porque todas son tus hijas. Bueno, yo creo que con la Lote original, porque la Lote también da origen a todo lo demás. La pionera. Y es esa, ¿qué te digo yo? Esa transmisión genética de lo que es uno en el otro, en el hijo, en el nieto, en el todas esas cosas, porque uno es el producto de todo. Y el producto de la naturaleza, y el producto del mundo y de la vida, y uno está compuesto de las estrellas. Todos los elementos que hay en el universo los tiene uno, por supuesto. Claro. Bueno, ahí podríamos hablar muchísimo sobre la física cuántica, que yo soy una enamorada de la física cuántica y, bueno, leo todo lo que puedo, porque cuando vas a lo más pequeño de la materia, a lo mínimo que están estudiando los científicos, más se acercan a lo que los místicos decían que eran los fantasmas y la irrealidad. O sea, mientras más se va a lo más ínfimo de la materia, más se acerca a lo místico. O sea que es todo... Al espacio espiritual, sí, todo es un ciclo. Entonces eso me fascina. Yo creo que mis novelas tienen un poco de eso. No, ahora en esta tercera, ya es en cuando la hija de Lote, la María Manuela, la hija mayor, vuelve a regresar. Recuerda que en el segundo tomo ella se va a Alemania porque queda embarazada de su primo, que es uno de los Tobar, de los que también donan las tierras a la colonia. Y entonces en esta tercera novela ella regresa, ¿no? Regresa otra vez a la casa de los ancestros y regresa con su hija, que es pianista. En ese sentido yo me dije, ¿no será una exageración poner hace tantos años una pianista? Porque si la chica viene a la colonia otra vez, o aunque sea Caracas y da conciertos, pero va a subir a la colonia y ya tienes que tener aunque sea un piano para practicar. Exacto. Porque como es pianista profesional. Al menos un piano vertical, un piano de cola, ¿no? Sí, un pianito, aunque sea. Y yo dije, no estar exagerando, ¿no? No será una irrealidad. Yo sé que tienes una anécdota muy sabrosa que quiero que cuentes, ¿sabes? Ay, del piano. Bueno, y también María Manuela, cuando llega, la mamá de Eugenia, la pianista, también encuentra que del cementerio se han robado el túmulo de la lápida, pues, uh-huh, donde va el nombre y todo eso, se lo han robado del cementerio. Entonces yo un día vengo para Caracas y me accidento en la vía, un poco más arriba del arco. Ajá. La bomba que está en el arco, en una haciendita que queda ahí, que es de los descendientes de los Strubinger, que se radicaron en esa zona. Bueno, como iba a durar muchísimo la grúa para venirme a buscar, porque había una huelga en Caracas, algo así. Para variar el tránsito. Me hicieron pasar, me dieron galletitas, café, que se los agradezco mucho a los Strubinger. Entonces, yo les dije, bueno, que era escritora y cargaba una novela y se la arreglé. Mira, esto es de sus antepasados, esta es... Es sobre esas mujeres que vinieron a la colonia. Bueno, me encantó porque tenía muchas fotos antiguas, que yo recolecto fotos también, que estoy haciendo algo para la posteridad, pues, que queden las fotos viejas. Y ella me dice, ay, venga para que vea la capilla de mis antepasados, que está por aquí. Entonces atravesamos un prado, que el caballo estaba podando, de paso. Me dice, mira, esta es la podadora de nosotros. Fascinan los caballos, era un caballo blanco así bellísimo. Bueno, entonces cuando doblo, que ya va a venir la capilla, está una lápida así en el suelo, recostada contra una pared, y era de una de las abuelas, y era una Strubinger Ruth, y había nacido el 29 de noviembre, la fecha de mi cumpleaños. Tu fecha de cumpleaños, ¿no? Primero lo extraño, y después que había una lápida del cementerio, que no estaba en el cementerio, estaba fuera de lugar. Pues yo dije, mira, aquí está lo que yo acabo de escribir. Yo estoy escribiendo que la lápida desapareció del cementerio. Aquí está la lápida. Y además coincide en la fecha. Sí, la fecha de mi nacimiento. Mi hermana me dijo, pero mira, si nació el día de tu 29 de noviembre. ¿Causalidad o casualidad? Exacto, las causalidades esas de que habla. Pero esas causalidades o casualidades. La sincronicidad. Y que tiene que ver con la física cuántica también. Exacto, también. Es todo, es que el mundo es algo fantástico. Como decía Einstein, es más alucinante de lo que uno puede imaginar. Y el piano, porque no has terminado el cuento. No he terminado el cuento. Sí, cuando doblo y abre ya la puerta de la capilla, porque la lo de la tumba estaba afuera, abre la capilla y ahí está un piano de 1800 y algo, viejísimo, un piano hermoso, ¿sabes? Piano de pared, por supuesto. Pero ellas tampoco sabían quién fue pianista en la familia, ni quién lo usó, ni cómo llegó allí. Porque yo lo que me digo, ¿cómo llega en lomo de mula en esa época? Bueno, eso sería casi una... que es como la película, sí, El piano, que llega casi en aquel barco, en aquel, el piano, aquel... En aquella canoa. En la playa, sí, luchando contra las olas. Pero hay que verle la cara subir un piano, aunque sea un piano pequeño, vertical o de pared... A la Colonia Tovar, sí, sobre todo con las, claro, vías que en aquella época, con no las, eran las vías de ahora. Que todavía son unos resbaladeros a veces cuando, claro, se... ¿No? Y cuando se llueve y todo eso, las vías, por supuesto, se ponen terribles. Pero fíjate tú que parece que la historia te estaba buscando a ti, Marisol, para que la transcribieras y nos, sí, nos, es algo, nos la regalaras. Extraño, porque ¿cómo estaba eso ahí? Yo todavía estoy sorprendida. Y otra cosa que me sorprende es que en esta novela, además de que ella regresa de Alemania, ella se hace amiga, bueno, esa es en la imaginación del personaje que llega a la colonia en los años 30, que es la baronesa Ella von Keller. Otra cosa, ¿qué hace una baronesa en la colonia? Sobrina del Kaiser alemán, de uno de los hombres más poderosos de la época. Que cuando tú hablaste de los personajes, yo iba a preguntarte, sí, por la baronesa, que o le sea, da un giro a la historia cuando ella llega, y además todo lo que simboliza para... una población que prácticamente es un campesinado, aunque sean, sí, tengas una sensibilidad, uh-huh, el hecho de que haya una baronesa, uh-huh, alguien de la nobleza conviviendo con ellas. Además que ella llegó a enseñar a las niñas, ella puso, o sea, como una escuela. Una escuelita. Todavía hay gente que yo entrevistaba de las viejitas y me decían, no, ella era... que cuando nosotros hacíamos bien las tareas, hacíamos las cosas, ella nos enseñaba a vestir como antiguamente. Pues ella fue la que le enseñó otra vez a vestir como en Alemania, con esos corsés, y les enseñó la comida otra vez alemana y hacer esos dulces y esas tortas que comemos hoy en día, fue la baronesa. Y ella decía, cuando nos portábamos bien, ella entonces nos invitaba el domingo a su casa y nos ponía galletitas, té... muy elegante, nos enseñaba a comer. Dice la señora esta que ya es una ancianita, ¿no? Qué maravilla. Qué belleza. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Rosas y Duraznos? Mira, me estaba fijando porque tú me dijiste, ay, viniste hace 4 años justamente. Hace 4 años vino Marisol, uh-huh, y fue un domingo 21 de abril de 2008 a presentar Niebla de Pasiones. Pero fíjate que los fenómenos de otra vez de sincronicidad. Entonces me estoy dando cuenta que cada novela llevo... 4 años la primera, y a los 4 años la segunda, y a los 4 años la tercera. El cierre de la trilogía. Pero lo peor, lo que increíble, que sea el mes también. El mes de abril. El mes del libro. El mes del libro, fíjate. El mes del libro, por supuesto. Es así. Como noviembre, que es el mes que nací, el Día del Escritor también. Además, también. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, Marisol, pero no antes, sin decir que estamos obsequiando Rosas y Duraznos. Esta estupenda novela que cierra la trilogía de Marisol Marrero, y además autografiado. ¿Usted quiere ganárselo? ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre y tu número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, ya sabes que más oportunidades tienes de ganar. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo. cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Y regresamos a Librería Sónica, Literatura para Entrar. Escuchamos el tema Hijo de la Luna en la voz de Montserrat Caballé, quien nació el 12 de abril del año 1933. Notable voz que por su pureza, control y potencia y por su excelente técnica vocal, los matices delicados y los pianísimos que logra ejecutar, ha sido reconocida como una de las mejores cantantes del bel canto. Además, una de las Violetas, su personaje de La Traviata, más admiradas, junto a la de María Callas. En el año 1992 interpretó junto a Freddie Mercury el tema Barcelona, que fue el himno de los Juegos Olímpicos de ese año. Y seguimos ahora con nuestra sección para los niños. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy les recordamos que ¿Qué hay para los más pequeños en Librería Sónica? Es una presentación de la librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. Vamos a hablar de La Aventura de las Lenguas. La Aventura de las Lenguas es un libro de Sils Editores, donde a través de una manera divertida, dinámica, colorida y muy bien diagramada, hablamos un poco sobre qué pasa con los idiomas. Vamos a descubrir la historia detrás de cada uno de los idiomas, cómo se formaron, de dónde vienen, qué maravillas tienen en común. Todas las diversas lenguas que se hablan en el mundo tienen un tronco unido, vienen de la misma raíz. Todas esas interrogantes las descubres en La Aventura de las Lenguas de Sils Editores, donde vemos también la necesidad del hombre de comunicarse por encima de las barreras del idioma. Aprovechamos para invitarte a ir el próximo sábado a la librería Sopa de Letras a hacer la última sesión del taller Pequeños Editores, el 21 de abril a las 10 de la mañana. Te recordamos que leer es un momento afectivo para compartir con tus hijos. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos emocionales. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Puedes comunicarte por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Y seguimos conversando con Marisol Marrero a propósito de la novela Ris, Rosas y Duraznos. Iba a decir risas porque estaba riéndome por dentro. Es que me pasó una cosa muy linda cuando leí la novela y llegué al capítulo que se llama Potrero Perdido. Ajá. Hace muchísimos años con mi hija, cuando estaba pequeña, fuimos a pasar unas vacaciones en Mérida. Y casualmente la casa donde nos quedamos era una finca que se llama Potrero Perdido. Y puedo decirte que fueron las vacaciones más bellas de nuestra vida, porque estábamos en la falda, al pie del cerro, del páramo de Conejeros, por un camino que íbamos, nos perdíamos entre árboles gigantes, llenos de bromelias, lianas, con pájaros, a un paseo corto del río Alvarenga, y que fue una cosa mágica, mágica de verdad, que mi hija, que tenía en esa época 6 años, me dice, ¿cómo voy a sobrevivir una semana sin televisión? Pasaron los 10 días y fuimos tan felices que no hizo falta la televisión. Potrero Perdido, cuéntanos de Potrero Perdido en Rosas y Durazno. Bueno, es que en Potrero Perdido, ahí bueno, volvió otra vez a esos fenómenos de la sincronicidad, ¿no? Potrero Perdido está una antigua hacienda, bellísima, qué lástima que se le cayó el techo, pero la están reparando. Ay, qué bueno. Porque es muy antigua. Y era la hacienda supuestamente de los Tobar, claro, pues yo averigüé lo de la zona y eso era parte de una de las sobrinas del conde que tenía esa región, pero bueno, esta parte es muy larga. Lo que quiero decir es que es una de las casas de la novela, O sea, las novelas se caracterizan, como hablábamos antes, porque esas casas son... Tienen vida. Sí, son personajes. Entonces, este es otro de los personajes, esa hacienda de los Tovar, es a la cual se fue después el lote, después que conoció al conde de Tovar en la segunda novela, que se llama Niebla de Pasiones. Y bueno, esa casa, un día estaba yo en España, que fue a visitar a mi hija. Y me llega un mail de una amiga aquí en Venezuela y me dice, mira Marisol, no puede ser que la casa de la cual tú estás hablando en la novela existe. Es de un poeta, amiga de nosotros, y está dispuesto que te va a enseñar la casa cuando regrese. Yo, no puede ser, existe la casa. Porque bueno, la casa existe, pero nadie sabía que era de los descendientes, que era de los Tovar, pues, que era la hacienda antigua de café. Porque se fue perdiendo con el tiempo, porque pasó de unas manos a otras. Fueron de los Mier y Terán, de los, bueno, de cantidades de dueños distintos. Entonces, y además la historia, escondida. Sí, muy, muy escondida por allá por Potrero Perdido. Pero hay otra anécdota muy buena. Es que esta novela, esta trilogía está llena de cosas mágicas. Es como que me perseguían las cosas y me decían, escribe sobre esto, escribe sobre mí, yo soy la casa. Por eso te pregunté cuando comenzamos el programa, ¿cómo surgieron los personajes? No solamente las mujeres, sino todo el ambiente. Es que cuando describes el espacio, la naturaleza, los árboles, las casas, todo tiene una vida de personaje, todo es simbólico, todo es importante dentro de lo que va sucediendo. Entonces, ¿cómo surgen? Porque pareciera que te dijeran precisamente lo que nos estás contando. Quiero que me escribas. Sí, quiero que escribas de mí. Fíjate que cuando pongo la casa, cuando Lote, estoy en la tragedia, en aquella primera novela, y se va a sembrar café a Valle de Maya, yo quise conocer Valle de Maya. Yo digo, sí, voy a utilizar Valle de Maya. Y un amigo, esposo de una amiga, Ozzy Oppenheimer, que tenía un jeep de esos viejísimos, de esos que casi que caminan y suben cerro. Entonces me llevó a conocer Valle de Maya. Es muy difícil llegar, la vía intransitable. Y ahí conseguí una casita de hacienda también, que dije, wow, esta va a ser la casa que de la segunda novela, que ella empieza a construir sobre la huella de un piso. Sobre una huella que es sobre un piso, y ahí construye sobre la casa. Sobre un resto de una construcción, sí, anterior. Pero me encontré otra cosa extraña que la uso para la tercera novela. Hay una chica casada con uno de los de la costa, pero ella se ve que es descendiente de alemanes, pues. Muy, muy rubia. Y él, bueno, muy, muy, muy de la costa. Para no usar la palabra, ¿cómo es? Afrodescendiente, porque no me gusta, me parece... O sea, me parece que es muy elaborada, sí, también. Sí, es muy elaborada. Además, pero, sí, un negrito de esos de costa que tú los ves, que tienen ese costa, sabor de esos bella, costeños, sí, del estado de Aragua. Y muy bello, además. Y entonces ella me dijo, no, mira, mi abuelo era un piloto alemán. Ven para que vean. Su abuelo, no, su padre, porque ella ya era una señora, mayor. Mi padre era un piloto alemán. Yo digo, ¿un piloto alemán? ¿Qué hace un piloto alemán? Imagínate. Es así como a la baronesa. ¿Qué hace una baronesa en estas tierras aisladas, que no había ni camino? ¿Qué hace un piloto por los años 40 o algo así? Entonces ella me dice, me enseñó, me entró para la casa, me dio café y me llevó donde él tenía como un cuarto lleno de revistas Spiegel. ¿Sabes? La revista es alemana, pero desde la época... De manera que hasta en revistas que tenían 30 años y pico, ¿no? Yo digo, qué lástima que yo no sea alemán, porque me hubiera dado el gusto con aquella revista. Y después me enseña sus lentes de piloto, su casco. Y tener todas estas cosas que te han ido pasando, tú las vas viendo dentro del espacio de la narrativa de la novela. Y una de las cosas muy lindas que tienes aquí es que vas nombrando personas que uno también conoce, por ejemplo, don Luis Beltrán Mago, todas las personas que has ido compartiendo, que son escritores también, amigos tuyos, y de pronto los encuentras ahí, y entonces tú estás leyendo algo de ficción, y como lector te sucede que eso te conecta y te trae otra vez a la realidad que tú conoces. Y en lugar de distanciarte, lo que hace es que te hace más verosímil la historia. Y es muy rico sentir eso, ¿no? Que dentro, que todo ha podido ser. Y esa verosimilitud es un don que tienen las tres novelas. Ahora ya estamos cerrando, nos quedan pocos minutos, los micrófonos son tuyos para invitar a nuestros oyentes que compartan la lectura de Rosas y Duraznos, pero también para que nos compartas también qué recomiendas, qué estás leyendo hoy, cuál es ese autor que has descubierto últimamente que te tiene emocionada y cuáles son tus planes. Bueno, en realidad yo leo, yo soy novelista y también poeta y soy más lectora de poesía que de narrativa. Pero con quien estoy impactada ahorita es con Toni Morrison, ¿sabes? La premio Nobel norteamericana. Y bueno, estaba leyendo Ojos Azules y La Isla de los Hombres Solos y me fascinó. Me fascinó su prosa porque ella también tiene una prosa muy poética. Y además que desde el punto de vista de la negritud nos descubre una cantidad de cosas. Porque ella escribe desde el alma de los negros en Estados Unidos y de la pobreza, ¿no? Entonces es hermosísimo cuando ella describe, oye, pero es que yo soy tan fea y cuando voy a la tienda de aquel polaco señalo con el dedito el dulce que quiero y él no ve, no me ve. Sino la manita negra señalando el dulce. Entonces ella dice, pero si yo tuviera unos ojos azules, entonces esos ojos azules inundarían toda la casa, toda mi cara, y no verían lo feo. Entonces es hermosa, yo le recomiendo a todo el mundo que lea a Toni Morrison, además que es una premio Nobel que uno no conoce mucho. Y es una poeta con mucha sensibilidad, sí. Y de quien sí se consigue poesía en internet, afortunadamente. No, y la obra esta es una novela preciosa, la de los ojos azules. Es hermosísimo realmente, se lo recomiendo. Además que vuelve el machismo, uno no sabe mucho ni le dan mucha propaganda a una mujer que fue premio Nobel y tú la tienes que descubrir prácticamente por su cuenta, no es que los periódicos hablen de ella mucho ni nada. Sí, uno como curioso llega a ella llega por causalidades ella, sí, también. Sí. Bueno, muchísimas gracias Marisol por haber estado aquí con nosotros. Ya el tiempo se nos acabó, nos están regalando un minuto para despedirnos. Les damos las gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en Librería Sónica, otra emisión más. A ti por haber venido con otra de tus extraordinarias novelas. Gracias por tu libro de poesía, que lo vamos a leer y también lo vamos a comentar. Y gracias, esperamos tenerte aquí muy pronto con otro de tus libros y con muchas buenas noticias que no vamos a decir al aire porque queremos que Dios mediante y los ángeles le digan amén, se den muy pronto. Pero ya la sabrán. Nos despedimos con la frase del día, como es costumbre en nuestro programa. Y la frase del día de hoy dice, encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. Simón de Beauvoir. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos vamos a despedir con el tema Un Mundo Ideal, interpretado por Phoebe Bryson, cantante de Estados Unidos, que canta soul y música pop y nació también el 13 de abril del año 1951. Este tema forma parte de la banda sonora de la película Aladdin, por la cual ganó el Grammy en el año 1993. ¡Chao! Take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or save your own. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.